lejos de la idea que efectivamente defienden los integrantes de Juntos por el Cambio, que quieren proteger integralmente los intereses de las empresas de telecomunicaciones a fondo. Sin embargo, yo veo que en este decreto tampoco se avanza con temas que son fundamentales. La declaración de los servicios de telefonía celular, de internet, como servicios públicos, no altera la estructura de funcionamiento de estas empresas y estos servicios que en su enorme mayoría están en manos de empresas privadas y que incluso tienen grandes monopolios, porque entre estas empresas se han repartido y tienen intervención monopólica en importantísimas regiones del país e incluso dentro de algunas provincias. Por lo tanto, los precios los van a seguir fijando estas empresas monopólicas, no los fija el Estado. La suspensión del aumento, que iba a comenzar el 1 de septiembre, es simplemente una suspensión, no es la anulación, y digamos que queda en pie el tarifazo que ya implementaron en marzo y que efectivamente fue el que debimos pagar todos los que tuvimos que pasar rápidamente al trabajo virtual, en muchos casos obligados por la situación de la pandemia y de la cuarentena. En ese sentido, no está claro tampoco ni se fija en el decreto cuál es la prestación básica universal que va a fijar el ENACOM. ¿Con qué parámetros la va a fijar? El ENACOM, por empezar, ya lo hemos planteado varias veces, debería reincorporar a todos los trabajadores que fueron despedidos de ese organismo durante la era macrista y que todavía siguen, en la mayoría de los casos, despedidos. Y una vez que incorporen a todos estos trabajadores y técnicos, la definición de la prestación básica universal, ustedes se dan cuenta que debería incluir el acceso y la liberación, por ejemplo, de datos para todos los estudiantes y los docentes, pero esto no lo fija el decreto, ni tampoco está garantizado. El argumento que escuché por ahí de que el presidente habría firmado este decreto cuando escuchó que este regreso a clases que quiere imponer la Reta es para los chicos que no tienen conectividad, sin embargo, no ha garantizado la liberación de los datos para que todos esos chicos accedan. Tampoco en el resto del país, no solo en la ciudad. Lo venimos reclamando desde el inicio de la pandemia, la liberación de toda la conectividad y de los datos para estudiantes y docentes. Tampoco, por supuesto, se ha garantizado la entrega de dispositivos. Nosotros entendemos, y así lo hemos hecho cuando hemos denunciado durante el gobierno anterior el convenio Cablevisión Telecom, la fusión que ha generado una monopolización brutal de las telecomunicaciones y de muchos de estos servicios, que justamente tenemos que ir a la situación contraria. Hay que anular esas fusiones que están generando esta tendencia creciente a la monopolización no solo de los servicios de telecomunicación, sino también de la generación de contenidos de las plataformas, de los servicios de telecomunicación y demás, para pasar a tener una presencia del Estado. Nosotros, nuestra posición, obviamente, es la nacionalización